Navegar en este mar sin agua es como caminar sin las piernas, perdí en alguna batalla como respirar. Si no estás, y cómo perdonar a tus enemigos, cómo irte a dormir si no hay heridas, cómo pensar, cómo reír, cómo actuar, si ya no hay nada. Reaccionar ante tu muerte, cómo decir lo que nunca harás.